Una canción de Steve Perry con Journey y el tema Who's Crying Now, ¿Quién estará llorando ahora? Canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche. La edición de hoy lunes, el día 9, el mes 9, el año 2024. Son las 11 de la noche y 3 minutos. Y aquí estamos como siempre para presentarles, como todas las noches, Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Este es un homenaje que Michael Jackson le hizo a la Tierra. Earth Song, una balada de los 90, la canción de la Tierra en Estrellas de Medianoche. What about

top down car, beneath the moon in the sky. And the wind is so hot in our head, like a fire in July. Que en una fecha como esta, un día 9 de septiembre del año 2008, el cantante Eric Carmen, ex cantante de una banda que se llamó The Raspberries, fue arrestado cuando estrelló su Range Rover contra un hidrante para proporcionar agua contra incendios, hidrante de la calle. Esto sucedió en el Chagrin Boulevard en Orange Village en Los Ángeles. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.234%, es decir, este nivel era casi tres veces el límite legal, que es de 0.08%. Posteriormente fue sentenciado a 180 días de cárcel con todos los días suspendidos excepto 30 y una multa de $1,000 más $362 en costos judiciales. Sucedió en una fecha como esta, un 9 de septiembre del año 2008, que el cantante Eric Carmen es encontrado culpable tras chocar su carro contra un hidrante de la calle. Y bueno, sucedió en una fecha como esta, hace 6 meses exactamente que se nos fue Eric Carmen. Falleció el pasado 9 de marzo, hace exactamente 6 meses, y dejó buenas canciones como esta que estamos escuchando al fondo, Make Me Lose Control, o como esta otra que hace parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing, el tema Hungry Eyes. Eric Carmen en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Mama never loved her much, and daddy never keeps in touch. That's

y se hace una gran compilación de ese trayecto, de ese recorrido que hizo por diferentes escenarios norteamericanos para elaborar el álbum triple Wings Over America, del cual surgió una de sus canciones importantes en vivo, el tema Maybe I'm Amazed, en Estrellas de Medianoche, una power ballad que escuchan aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7 con Paul McCartney y la agrupación Wings. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Yeah.

era Jimmy Harding con Sync y el tema Where Are You Now en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lo que escuchamos al fondo es All Summer Long, canción de Kid Rock. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake. Bueno, resulta que Kid Rock fue o es un cantante muy conocido, además que tuvo este gran éxito por allá en el año 2007, All Summer Long. Pues bien, Kid Rock fue pareja de la actriz Pamela Anderson, pero Tommy Lee, que es integrante de la agrupación Motley Crue, también fue pareja de Pamela Anderson. Resulta que los dos se encontraron en una entrega de premios MTV Video Music Awards en el año 2007 y allí se agarraron a golpes. Durante la actuación de Alicia Keys en los MTV Video Music Awards, Tommy Lee y Kid Rock se pelean y bueno, lo que terminó incendiando más la situación fue el comentario del presentador en ese momento, el cantante y actor Jamie Foxx, que es un moreno, y dijo que hacía una denuncia pública de violencia de blancos contra blancos, echándoles la indirecta o la directa más bien a los dos músicos blancos, Tommy Lee y Kid Rock, que se estaban peleando en ese momento durante la actuación de la cantante Alicia Keys. Vamos con una canción de Alicia Keys en Estrellas de Medianoche. Bueno, esto sucedió entonces en una fecha como esta, un 9 de septiembre del año 2007, la pelea de estos dos artistas en plena ceremonia de entrega de premios MTV Video Music Awards y durante la presentación de la cantante Alicia Keys, a quien escuchamos con el tema No One en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. All those lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely.